empieza a preguntar si algún día llegarás, si algún día te veré, si debo en soledad con la culpa tengo que ser. De chico nunca tuve padre, nunca aprendí qué significa obedecer. Pueden asomar y te llevan a la rea y te asustan para ver si te pueden sacar lo que sea. Afuera, en la calle siempre fijas, tú debes estar que te pelan. Tantea un segundo del escudo y amanecerás calavera. Jumping.

Seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Iba buscando a una niña, se llamaba. quiso estar ahí. Y anda escondida o entretenida por ahí. Era un corcel muy hermoso. Le doy menos en nota, nadie más está ahí.